Joan Trias, Mediterràdio, IB3. Amb la música d'Alma Serona, en aquest cas de fons, es torna a fer la darrera de les converses d'avui per recordar, gràcies a diferents visions del món de la música, la figura de l'immens talent que era J.K., tristament mort el passat dimarts. Tenim ja en el telèfon Dani Magaña, un dels grans guitarristes de l'actual escena illenca. Els seus dits, les seves mans han passat per bandes, o passen per bandes com Alma Sonora, que sona de fons, Led Zepp, està col·laborant amb Jaume Anglada, Steel Morris, Dream On i un llarg etcètera. Dani, com anem? Hola, què tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joan? Molt bé, gràcies per parlar un ratat amb nosaltres. J.K. fou un dels que precisament t'ajudaren a aprendre a dominar el teu instrument, no? Com era el professor mestre, J.K.? Sí, bueno, la verdad es que me costó muchos años de insistirle que me diera clase, porque, claro, él al principio no quería. Yo se lo pedí un par de veces. Yo qué sé, la cuarta vez que lo veía en directo se lo pedí y me dijo que no. Y luego yo seguí insistiendo. Y hubo un día que tocamos en Sacoba y vi que había un cartelito que había empezado a dar clases de guitarra. Y se ve que Joan de Sacoba lo convenció. Tuvo más poder de persuasión que yo. Y empezó a dar clases allí en Sacoba y pues... ¿Cómo era dar clases en J.K.? Bueno, la verdad es que el pobre no sabía dar clases. Y en el fondo eso es lo primero que me dijo. El primer día de clase me dijo, yo has estado tanto tiempo para que te diera clase porque yo no quería dártela. Porque claro, a mí nadie me dio clase. Él me contaba que él aprendió con su madre y aprendió tocando con discos de Jimi Hendrix, que se reía porque me decía que los vinilos en Estados Unidos, aquí solamente los podemos poner a dos revoluciones diferentes. Sí, sí. Pero allí tenían una tercera que era aún más lenta. Ajá. Y decía y los que ponía pues, a la lenta, ¿no? Sí, sí, se ponía Jimi Hendrix en la lenta y así aprendía él. Y entonces, claro, él me dijo, yo no te puedo enseñar mucho, pero si quieres podemos tocar juntos. Y bueno, las clases eran más bien eso, tocar juntos y consejos. Improvisant, supongo. Sí, sí, sí. A més, vas acabar compartint escenari com a banda, com a part de la J.K. Band. Sí, sí. Estuvimos así como un mes dando clases así y al final él me dijo pues que le gustaba cómo tocaba y que si quería tocar con él, porque justamente fue un verano que Brahms se fue fuera a Alemania y él tenía que hacer unos conciertos y tocamos ahí a unos solos. Y luego, cuando terminó el verano y volvió Brahms, hicieron la presentación de Walking el Camino y me dijeron también si quería tocar con ellos. Y nada, pues genial. ¿Cómo es compartir banda sobre un escenario amb un talent com el de J.K.? Es que claro, ahí a mí se me mezclan dos cosas. Por un lado, solamente el talento que tenía, que para cualquier músico pues juntarse con él es increíble, pero no piensa que yo, desde que era un chaval que apenas tocaba la guitarra, yo pues, le iba a ver siempre. Claro. Y para mí, igual que para la gente, sus ídolos pues son Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, gente con la que nunca podré hablar, pues para mí igual un tercero, además de eso, era J.K. Vaya. Y yo, claro, pues tuve la suerte de compartir escenario, pues imagínate. Increíble, lo máximo. Lo máximo, ¿no? Tocando el teu, un dels teus ídols musicals. Sí, sí. El blues és un dels gèneres on millor te mous? Gràcies a aquest contacte que has tingut amb ell, o també sí, te desenvolupes perfectament en altres gèneres, no? Com el rock. O... Claro, sí, yo siempre he sido un poco más rockero, pero desde que tuve la suerte de hacer con Jay, pues con todo lo que me enseñó, pues me suavizó bastante. Siempre me acuerdo que me decía eso. Incluso hay un vídeo que colgué el otro día, Joan de Sacoba, que me decía, tienes que tocar menos, pero con más calidad. Sí. Tu que has tocat amb ell, te quedes amb una cançó especial del repertori que feies? Sí, sí, una canció que es llamava So Long. So Long. Sí, que era de Walking el Camino. Doncs mira, amb aquesta cançó, si vols, l'escoltarem ara mateix. Moltes gràcies per la resposta en aquesta telefonada d'aquí del programa. Moltes gràcies a tu. No res, aquí aquest mini homenatge, perquè podríem parlar durant moltes hores amb molta gent que ha pres contacte amb en JK. Hem seleccionat alguns representatius, i tu ets òbviament un dels qui més, no? Dani Magañà, què estaràs fent ara aquests dies? Per on te'n vas? Tocam unes populars, Palma en Palma Sonora. I, bueno, li dedicarem una cançó a en Jay, li dedicarem a en Joe Cocker, We A Little Help For My Friend, okay, que és una cançó que varen tenir la sort de tocar amb ell un dia. Fantàstic. I de molts amics que deixa pel camí JK, un d'ells, Dani Magañà, a qui agraïm moltíssim aquesta telefonada. Molts bé, Dani. Moltes gràcies, Joan. Una abraçada. Una abraçada. Adéu. Adéu. Gràcies.